Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito lleno de, pues, de buenas recomendaciones, y en la sección de empresas de éxito tenemos algo bastante interesante. Ustedes han podido ver esta marca en tiendas departamentales, en cafeterías y en demás establecimientos, además de su propia tienda que tienen, y el sitio web son bastante famosos. Nos acompaña Guadalupe Gómez, la alquimista en jefe de Remedios Mágicos. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, Marco, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de llevarle magia a todo mundo. Cuéntame un poquito, o sea, tú eres una de esas personas que tiene una idea y que la lleva a lo grande, ¿no? Tal vez sin pensar, o tal vez sí con la idea de formar un proyecto bastante sólido. ¿Cómo es que empiezas tu empresa? Pues mira, la verdad es que nunca imaginé o empecé Remedios Mágicos pensando en un tema financiero, ¿no? Sí era un autoempleo, se creó así como un autoempleo, pero lo más importante definitivamente es que te tiene que apasionar y amar lo que hagas. Yo trabajaba, tuve la oportunidad de trabajar en agencias de publicidad, tuve puestos directivos, pero pues me cansé de hacer ideas para los demás, ¿no? Y un buen día pues decidí apostar para hacer una idea propia, llevarla de principio a fin. Claro, nunca te imaginas todo lo que representa, porque pues cuando estás en un área de confort increíble, eres parte de una empresa, pues la gente te soluciona muchísimas cosas, ¿no? A ti te toca solo un cachito. Pero bueno, me decido a formar Remedios Mágicos a finales de diciembre del 2008, en plena crisis mundial, y pese al panorama tan negro que había, decidí aventarme, porque las ideas están en el aire. Si no las haces tú, las hace alguien más, definitivamente. Remedios Mágicos es una botica de ideas y regalos que transmite mensajes positivos a través de la risa, por medio de productos chidos, ingeniosos, que celebran la cultura mexicana, ¿no? Y esto es para la gente extraordinaria. Como diseñadora tenía esta gran necesidad de poder plasmar diseño mexicano, poder tener un producto alterno que tuviera toda esta esencia de México sin que fuera una artesanía como tal. Y pues estuve en la búsqueda de ver cómo podía yo transmitir mensajes con diseño mexicano. Pues llego a la solución a través de Remedios Mágicos, donde utilizamos diferentes productos, medios, para transmitir el mensaje. Nosotros diseñamos las leyendas, creamos los conceptos y hacemos alianzas con otras empresas mexicanas que están haciendo las cosas súper chidas para poder crecer de una forma en que los mexicanos no estamos acostumbrados, que es en equipo, porque pues así creces más rápido y llegas más lejos. Entonces, pues esto ha sido padrísimo, porque no solamente podemos celebrar México, ¿no? Y pues ahora más que nunca, de veras, los mexicanos necesitamos sacar ese temple que llevamos dentro para cambiar México de adentro hacia afuera. Para la gente que, tus productos se venden en diferentes establecimientos, ¿dónde es donde pueden estar adquiriéndolos físicamente, además de su tienda virtual que tiene? Una de nuestras formas de crecimiento ha sido la distribución, y nos pueden encontrar casi en todas las tiendas de museos de aquí de la Ciudad de México. Estamos también ya en algunas en el interior de la República. Estamos en librerías. ¿Puedo decir nombres? Claro. ¿Sí? Como El Sótano, El Péndulo. Estamos en tiendas que tienen productos especializados como Highway, Bellas Artes, que bueno, nos encanta poder estar ahí en Bellas Artes, porque ahí también tenemos un escaparate hacia el exterior. Nuestros productos se venden muy bien hacia el extranjero y en el interior, porque es ese medio que te permite darle un mensaje divertido a alguien. Cuando la gente ve nuestros productos, se empieza a divertir ellos, quien lo esté consumiendo, y ya está pensando a quién le va a regalar, ¿no? De hecho, la filosofía de la marca es reír es magia. Y porque de veras la risa es el remedio más mágico que todos tenemos al alcance de la mano. Esto pues ha llevado a que estemos ahorita en donde estemos, que podamos ser un referente de diseño mexicano, y pues también somos un foro de expresión. Para nosotros es bien importante, y pues agradezco el espacio que nos estás brindando, porque nos encantaría invitar a otros talentos mexicanos, a más diseñadores creativos o gente que tenga una buena idea. O sea, no se necesita tener una profesión en especial, sino gente que tenga una buena idea y que quiera aportarlo a Remedios Mágicos, ¿no? Y generar esta gran cadena de valor. Nosotros, a la gente que participa con nosotros, les damos sus créditos, por supuesto, ¿no? Porque pues de lo que se trata es de poder dar más fuentes de trabajo a otras personas, y sobre todo ayudarlos también a que más gente los conozca, porque hay excelentes creativos, diseñadores, ilustradores, pintores, rotulistas, que nadie los conoce. Entonces, pues nosotros queremos también ser esa plataforma que pueda apoyar a alguien más, ¿no? Nosotros hemos recibido apoyo de alguien y nosotros queremos regresarle eso a la vida. ¿Tú eres la que te encarga de hacer todos los diseños de lo que se puede encontrar en tu tienda? No, hoy en día no. Justamente al ser este foro de expresión, pues queremos generar esa gran cadena de valor, ¿no? La mayoría están hechos en casa. Tengo un equipo de diseño. Yo me encanta sentarme a diseñarlos. Yo doy la línea, pero realmente ya hay mucho talento involucrado en Remedios Mágicos, ¿no? Tenemos invitados, por ejemplo, a Estudio Sobek, excelentes diseñadores mexicanos reconocidos a nivel ya internacional. Tenemos a Manuel Monroy, Manuel Macías, al Huesudo, al Dr. Befa. Alderete, por ejemplo. Alderete no es mexicano, es argentino, pero es más mexicano que muchos. Y toda su carrera la ha hecho aquí en México. Entonces, pues también es reconocer, digo, gente que está haciendo las cosas bien en México, ¿no? Cristian, no quiero que se me vaya ningún nombre, pero pues queremos que cada vez sean más y más y más mexicanos que puedan plasmar su arte con nosotros. Tú, como emprendedora mexicana que comienzas tu carrera en un momento pues bastante difícil, como fue esa crisis. Y actualmente, para la gente que está allá afuera y dice, híjole, yo tengo las ganas de hacer un proyecto, pero no sé si vaya a pegar, ¿qué ese miedo que se tiene siempre a emprender algo nuevo? ¿Cuáles tus recomendaciones ya como una empresa pues, ya consolidada? Primero, que entiendan que el miedo no se quita, y que el miedo es una herramienta maravillosa que tenemos los seres humanos para poder meter las manos, por lo menos, ¿no? El miedo es algo que te permite sobrevivir. Si pretendes que se te quite, pues te deshumanizas completamente. Lo que tienes que aprender es a controlar el miedo para que no te paralice, que sea ese radar que te permita detectar cosas que no te cuadran. Pero si tú intentas que el miedo desaparezca, nunca te vas a aventar. No hay momento correcto. Lo que la gente pueda decir allá afuera, es importante que te asesores, que no vayas solo. Eso es lo más para nosotros, creo que de las cosas más relevantes. Aprendimos a no ir solos, porque en México tenemos este miedo de, no, me van a robar mi idea, ¿no? Exacto. Que nadie la quiere sacar. Dices, bueno, y el que no enseña no vende. Que te capacites, porque pues esos miedos van a ir siendo más controlables si tú te sientes más seguro, y que te acerques de veras a la gente. Hay personas mucho más dispuestas de lo que creemos a ayudar, a apoyar, y pues ahora con todo este movimiento de emprendurismo, pues es un momento excelente. Cuando yo empecé todavía no estaba todo este tema, ¿no? Y ahora, bueno, encuentras una cantidad de gente que te pueda dar asesorías, ayudar a hacer un plan de negocios, bla, bla, bla. Pero lo más importante de veras es que te apasione, que te encante lo que hagas, porque esto es como cualquier relación. La neta es que si tú no amas lo que emprendes, pues lo vas a aventar por allá a las primeras de cambios, ¿no? Como las parejas. De veras tienes que estar enamorado para soportar lo bueno y lo malo. El enamoramiento dura muy poquito. Y el tener una empresa o tener un producto o generar algo necesita mucha energía, mucho amor, mucha dedicación. Entonces, eso va a hacer que cualquier cosa que tú hagas tenga como consecuencia el éxito. Y eso viene pegado del dinero. Tú, como alquimista en jefe, porque es una un título pues bastante curioso, ¿no? O sea, mucha gente viene y se presenta como yo soy CEO, yo soy el director. ¿Por qué escoger algo como alquimista en jefe? O sea, ¿por qué jugar como con esta parte que la empresa te permite? Porque pues nosotros transmitimos los mensajes a través de la risa, entonces pues tenemos que ser congruentes con lo que hacemos y queremos divertirnos con nuestro trabajo, ¿no? Que también esto está increíble, cuando tú te dedicas a algo que amas, pues deja de ser trabajo, ¿no? Hay responsabilidades inevitables y cosas, tienes que hacer cosas que no te gustan, pero la esencia más fuerte es que lo que haces amas. Entonces, pues te tienes que poder divertir. Uno de los valores de la empresa es el sentido del humor. O sea, la gente que entra a Remedios Mágicos tiene que saber que ese es un valor de la empresa, ¿no? O sea, que ahí se permite que se rían, que nos caguemos todos juntos de la risa, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, ¿no? Que el humor, en serio, es el vehículo más fácil para transmitir el mensaje, ¿no? El más memorable. Y pues por eso es que estamos buscando todo el tiempo este tipo de leyendas que son muy del mexicano, o sea, este ingenio, o sea, el ADN de la empresa es el ingenio mexicano. Entonces, pues, ¿cómo? O sea, no me hallo diciéndome CEO, ¿no? Un CEO, o sea, eso no me representa a mí. Yo soy mexicana y quiero que tenga ese toque divertido, ese ingenio. No, ahorita pues traemos productos para regalarle a tus radioescuchas. Perfecto. Y pues bueno, buscamos esa forma dicharachera de poder decirlo. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes como Remedios Mágicos a corto y a largo plazo? Ya tienen bastante, de cierta forma de decirlo, un camino recorrido, pero aún supongo que tienen muchos más planes. ¿Cuáles son un poquito esos planes que tienen a corto y a largo plazo ustedes? Pues el reto más grande es que estamos en una campaña nacional para desapendejar el país. Entonces, pues ahí les pedimos la ayuda a todos. De veras es necesario que los mexicanos entendamos que tenemos que ser los autores de nuestra propia película. Tenemos que entender el nuevo orgullo mexicano, ¿no? No podemos estarnos fijando lo que están haciendo allá afuera cuando aquí adentro no hacemos lo que debemos de hacer. Para ser ciudadanos de primer mundo tenemos que comportarnos como ciudadanos de primer mundo, ¿no? Y justo Remedios Mágicos quiere ser un tipo de empresa diferente, un tipo de empresa comprometida, que cuida la calidad, que le importa a su gente. Y pues para eso pues necesitamos el compromiso de entrada de nosotros, los que somos las cabezas, y poder permearlo a la gente que colabora con nosotros. Y pues el reto más importante, ¿no? Poder poner ese granito de arena para un México, sumar a ese México propositivo, porque hay mucha gente que está haciendo las cosas bien. O sea, tú ahorita estás enfrente de un micrófono y eso no ha sido de gratis, ¿no? O sea, algo te hizo estar aquí. Mucha gente no tiene esa posibilidad. Entonces, toda la gente que estamos proponiendo, haciendo cosas, pues tenemos que hacer más, ¿no? Y ayudarles a esos que todavía no entienden a que lo entiendan. Por eso les vamos a dar su chocho desapendejador. Esos chochos son bastante famosos. Pues cuéntale, nos traes nos traes regalitos para la gente que nos está escuchando en este momento y que dice, híjole, yo quiero quedarme algo de ahí de lo que traen los Remedios Mágicos. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos vas a dejar aquí en los radioescuchas? Pues mira, les trajimos ahorita especiales para el 14 de febrero. Traemos nuestras fórmulas multiorgásmicas, que es el secreto de la concha de Afrodita. Perfecto. Chicas, créanme que les va a encantar. El 5 sin sacatito, aquí sí también chicas y chicos, pues rosaditos lo van a agradecer. Tenemos el piquete San Valentín para dominar ese amante rejeo. El afloja todo, ese es para que afloje hasta él o la más apretada. Traemos el jabón atrayente. Por ejemplo, aquí en el jabón atrayente tuvimos colaboración de Regina Orozco, una mujer extraordinaria, una mexicana que también pues pone muy en alto el nombre de México, con un sentido del humor extraordinario, muy segura de ella misma. Pues quién mejor que Regina Orozco para ser la imagen de nuestro atrayente. Tenemos para el muerto de ganitas, también pensamos en aquellos que pues van a tener que pasar ese 14 de febrero con ellos mismos, que se amen a ellos mismos, y para ellos traemos el pal muerto de ganitas. Y pues nuestros legítimos chochos apendejadores, ¿verdad? Ahí bueno, también les traemos libretas y nuestra caja de reír es magia. Platícanos un poquito sobre toda la línea que tú manejas. ¿Es temporal? ¿Manejan o es totalmente lo puedes encontrar todos los años, porque hay veces que manejan como por colecciones. Sí, de hecho eso lo queremos agrandar. Pues nos encantará hacer homenajes a, te digo, a esos mexicanos que tienen que ser el estandarte de este nuevo orgullo mexicano. Sacamos leyendas para fechas específicas. Y tenemos justo estos homenajes o estos especiales. En las fechas específicas, pues sí, para nosotros el Día de Muertos es del más importante. Tenemos Navidad, tenemos el 14 de febrero, Día de Madres, ¿no? Que son como las más sonadas. Pero en el intermedio vamos sacando especiales o productos diferenciados, porque también esa es otra. Ya Remedios Mágicos está haciendo estas alianzas. Para que podamos plasmar este mundo propositivo que traemos con otras empresas, ¿no? Reitero, es más fácil llegar más lejos acompañando. Entonces, pues, ¿por qué no poder sumar con alguien que está haciendo las cosas bien y de esta manera, pues, pues tener una red de apoyo más grande? Para la gente que no alcance sus regalitos aquí en el Punto Crítico, ¿dónde pueden comprarlos para aquí los que viven en la Ciudad de México y pues, del interior de la República? Nos pueden encontrar en www.remediosmagicos.com. Nuestra tienda en línea llega a toda la República Mexicana. También cuidamos y apoyamos mucho este tema del envío, ¿no? En México todavía esa parte no es tan sencillo. Y podemos personalizar, que este también es otra cosa padre. Si tú le quieres dar un mensaje a alguien personalizado, también lo podemos hacer. Estamos en Isabela Católica 30, en la Plaza Downtown. Estamos en Real del Monte. Estamos en Mérida. Y pues nos pueden encontrar en todos nuestros puntos de distribución, que también los encuentran en todas nuestras redes sociales. En Facebook, búsquenos, denle Face, se van a divertir un chorro, se los aseguramos. Y pues te digo, nos encanta poder escuchar a la gente y juntos pues hacer cosas divertidas. Guadalupe, agradecemos muchísimo que nos acompañaras aquí a la cabina del Punto Crítico y eres un vivo ejemplo de que la buena onda también deja algo productivo, ¿no? No solamente cuando te decía tu mamá que dejara de tirar flojera y de tirar como todas esas frases, ese ingenio mexicano, ahora lo vemos reflejado en diseños bastante creativos que pues yo creo que la mayoría de gente ha tenido un acercamiento con tu producto. Y si no, de verdad los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí se van a cagar de la risa. O sea, ese es el fin, de eso se trata, de que te puedas divertir y que te llenes de buena vibra. Reitero, es hacer lo que amamos y poder generar cosas padres a través también de la buena vibra. Muchísimas gracias, Guadalupe, por habernos acompañado. Ella es un claro ejemplo de las emprendedoras mexicanas que existen aquí en nuestra República. Ustedes súmanse y sigan los ejemplos que nos deja aquí Guadalupe, ¿no? Que siempre hay que tener como el sueño bien claro y pues no dejarlo, ¿no? Y sobre todo, pues tener ese compromiso, ¿no? Y la buena onda de llevarlo siempre pues a cabo. Ella hace una analogía pues bastante padre que el trabajo, si lo ves como si fuera una relación de pareja, pues yo creo que ahí es la mejor clave del éxito. Sí. Compromiso, ¿no? Y ahora sí que si dices que lo quieres, ir por todo. Quemar las naves e ir por todo. Pues ahí están las palabras de Guadalupe, ya es jefe alquimista de Remedios Mágicos. Búsquenlos, compren ahora que viene el 14 de febrero. Y pues para cualquier ocasión seguro tendrán un detalle los amigos de Remedios Caseros. Continuamos con ustedes, no se despeguen. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.